matan los padrastros de la patria. Nosotros repudiamos y rechazamos la actitud cobarde de este gobierno, de Valdés y de la policía, que el día de hoy, seguramente recibiendo las órdenes de los yanacochinos, han tenido que reprimir a nuestro pueblo. Pero como decimos nosotros, los cagamarquinos, compañeros, tenemos dignidad, tenemos coraje, tenemos principios y nada nos asusta, compañeros. ¡Nuestra lucha es grande! ¡Contra Nova! ¡Contra Nova! ¿Cuántos detenidos han tenido? ¡Contra Nova! ¡Hermanos! ¡Nuestra lucha es justa y nada nos asusta! ¡Nuestra lucha es justa y nada nos asusta! ¡Nuestra lucha es justa y nada nos asusta! Queridos hermanos y hermanas, ya se estaba previendo desde el día de ayer de que como el servicio de inteligencia, de que como los sinvergüenzas y asesinos de Yanacocha estaban practicando un plan. Felizmente ayer hemos denunciado un pasquín que ahí incluso orientaban lo que debería hacerse un caos en nuestra provincia o en nuestra región. Pero no hemos caído, compañeros, en esa provocación. ¡Indera! ¡Ellos quieren!